del grupo These Animals. Forma parte de la selección de temas favoritos de 2011 de nuestro colaborador Miguel Acín de Onda66.com. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Bueno, feliz año antes que nada. Tú tampoco has resistido la tentación de hacer un pequeño resumen, ¿no? Sí, bueno, te queda igualmente. Feliz año a todos. Y sí, la verdad que me parece una forma interesante de cerrar el año, pues bueno, haciendo un repasito por todo lo publicado a lo largo de todo el año. Y bueno, pues salió ahí una selección de una docena de temas y así terminamos el 2011. Y por ejemplo encontramos este tema de These Animals, ¿no? Dentro de un EP de la en el label A, esa que tiene ese nombre tan difícil de pronunciar. Siempre digo que son tres A's y dos H's, ¿no? Pero bueno, que ha vuelto este sello, ¿no? Después de un tiempo de parón. Sí, sí. Bueno, la verdad que un sello que se ha caracterizado quizás no por tantas publicaciones, pero la verdad que lo que publica, la verdad que vale la pena. Este tema, bueno, y el grupo en sí, la verdad que me gustó bastante cuando lo descubrí en verano. La verdad que, bueno, uno escucha esta canción misma que acabamos de escuchar y irremediablemente nos lleva a Pink Floyd, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Me lleva a ese sonido de rock electrónico de los 70, ¿no? Y bueno, yo por lo menos que me crié con toda esa la música de esa época, pues me parecía interesante. En su día publiqué la entrada y me pareció interesante también pues cerrar el año, incluirlo en esta selección de resumen, ¿no? Que bueno, si tengo que decir que es un resumen de lo, digamos, de lo publicado en Onda 66, no tiene nada que ver con, no es ningún resumen de lo mejor del año del Net Audio, porque eso prácticamente yo creo que es imposible hacerlo, pero bueno, sobre lo que compartimos a lo largo de todo el año, esta es una parte de esa selección, ¿no? Bueno, quizá esa conexión con el rock de los 70 la encuentras porque la producción en These Animals está muy cuidada, yo creo. Sí, sí, la verdad que es un acabado muy muy bien realizado, con una producción bastante interesante. Ya te digo, yo creo que las publicaciones, aunque pocas, de AX Records, la verdad que, aunque pocas, ya digo, son bastante impecables. Y también tenemos que citar alguna otra novedad que ha llegado en las últimas semanas a Onda 66, como su nuevo diseño, ¿no? Le has dado otro toque al blog. Sí, le damos un toquito más claro. La verdad que yo siempre en todos los blogs que he creado, todos los proyectos web, la verdad que siempre los he hecho sobre fondos claros y no sé por qué Onda 66, debe ser que la plantilla que encontré en su día me gustó y era bastante oscura y no sé, después de bueno, de haber dejado el tema del podcast y haberle dado un cambio así al blog, yo creo que también visualmente también le hacía falta un cambio y bueno, pues le hemos metido un poco de mano y hemos hecho así una cosa más clara, más visual y bueno, hemos jugado también con las imágenes que solemos publicar con cada entrada y bueno, yo creo que a la vista pues entra mejor, ¿no? Y bueno, tú siempre abordas estilos variados en tus selecciones y ahora tenemos por ejemplo un tema de hip hop. Supongo que el álbum Integration de Kelly Macy es para ti uno de los mejores de los últimos tiempos, ¿no? En ese género. Sí, se publicaba en noviembre y la verdad que es un género que a mí personalmente no me gusta mucho, pero quizás por eso lo valoro más, porque me encantó el disco, ¿no? A ella la conocí el año anterior, con el disco anterior, que están ambos publicados en Yamendo, y bueno, me enteré que publicaba, precisamente lo publicó el 11 del 11 del 11, el 11 de noviembre, y eso, que empezó a escucharlo, y digo, oye, pues no está mal, no está mal, y entonces empezó a escucharlo, y bueno, cuando me di cuenta, llevo unos días escuchándolo y enganchado bastante al disco, y ya digo, la verdad que me parece también el acabado pues bastante decente y sobre todo lo que más destacaría, por supuesto la música y tal, pero la gran colección de videoclips que tiene colgados en la página, que para nada tiene que envidiar a los clips hechos pues para, digamos, en la música comercial, ¿no? Porque cada vez más los artistas muy independientes, como son los que publican en plataformas como Yamendo, cuidan también el tema audiovisual, ¿no? Sí. Con videoclips y demás. Sí, tanto en la producción como después a la hora de promoción con un videoclip, la verdad que le están metiendo ganas y los resultados están siendo bastante positivos. En el caso de Kelly Macy, la verdad que los vídeos son fantásticos. Vamos entonces, no podemos ver los vídeos, pero sí por lo menos escuchar esta canción Mad Humans, Humanos Locos, de Kelly Macy. Destruction, choose to attend the devil's luncheon. See the woman as a body with one function, not open to discussion or any kind of trust, and boil it down to substance. Well, we got nothing or something awful, disgusting. The theory's been pussing and bleeding. Only worry about the hairline receding, deceiving the masses. Their Facebook status would read, here I am pleasing all these elite asses. Time to go to dynamic from the static, while the women walk mouths to get water, and you're leading all the sheep to the slaughter. Mother Earth is getting hotter, we forgot her, and now she's pissed and igniting her daughters. Who will lead you to a new kind of life fulfill? Help you take the path that's right, no kill. Nurture your feminine side, love you despite who made you cry and who let you die. We forgive you with a sigh, but please do not deny all the slaves that helped you build this, all the women that gave your kids a kiss. This is it, bow down, you must quit right now. Like Desmond Tutu said, wow, the men done fucked up now. It's our turn to spread love, peace, equality, setting us free, my friend. Putting the patriarchy to bed. Yeah, you heard right, that's what I said. Too many kids dead or ain't been fed. Too many indigenous have bled. Yeah, we're putting the patriarchy to bed. The one outside and inside our head. We planned it all, we've made our own bed. Time to awake, evolve, and defend. I'm not saying no men will lead. The many in power that we need to be way. Show us to the light. Show us they nurture the feminine sight. Cause something has not been right. You can feel it even if you ain't been paying no attention. It shows up in everything you've been. And feel you are an extension of what is real. Collective consciousness, invention. We planned this, now time for intention. How's that for indigestion? Now let me deal and make a suggestion to clean the wounds that have been festering. Forgive all who you won't mention and who you hate. Forgive the wrongdoers and the fakes. Send love to every soul from pole to pole. City to city, mother to son, and young to old. No need for pity, we are all one. Break out this mold, give out what you stole and then we lie. Sparing you inside, be willing to be wrong. Stop worrying about looking good. You don't have to be strong or hurrying to be what you think you should. You are whole, perfect, strong, powerful. Reflect that in the world and you will live long, loving, harmonious, and happy. It's stunning when all of us are sappy, full of passion and lacking greed. But still human, yet perfect indeed. But when we admit a downfall, suddenly we feel that we belong to a universal force that holds you up, keeps you on course with no remorse. I honor each of you for all your darkness and your light. And the integration can now begin this night. Pues nada, Miguel, tú en estos últimos 12 meses has seleccionado un total de 250 canciones, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente, digamos que las que he publicado en el blog. Uh-huh. Que he compartido, digamos, sí, 250, 260 canciones. Uh-huh. Y ahora te has quedado pues con 12 más una, uh-huh, de tus favoritas, entre las que figuraba esta Mad Humans del álbum Integration de Kelly Macy. Y en fin, no sé si tú estarás de acuerdo, pero una nota positiva que nos ha dejado 2011 es la aparición de algunas iniciativas que demuestran también la conciencia social de los artistas del Netaudio. Por ejemplo, con el terremoto de Japón, pues surgieron varios recopilatorios, algunos de ellos con licencias Creative Commons y demás, para recaudar dinero, ¿no? Sí, concretamente el que yo por lo menos descubrí, creo que fue escuchándote a ti, vamos, en Integile 23, creo que, bueno, incluso tú participaste en la selección de canciones, el de el llamado de Sam Will Rice, uh-huh, que bueno, pues eran 25 temas, una vez que pasó lo del terremoto de Japón, la verdad que Kevin Stephens se puso en marcha y bueno, la gente desinteresadamente pues apoyó con la creación de canciones, pues con la selección, un montón de gente se implicó bastante. Otra cosa distinta es, que lo desconozco el resultado final, si me imagino que sí que habrá valido la pena. No sé si se publicó después algún análisis, algún resumen, algunas conclusiones de la experiencia, pero en principio, bueno, la solidaridad también fue a formar parte del Net Audio, ¿no? Sí, en efecto, no tengo las cifras ahora, pero se recaudó una cierta cantidad de dinero que iba directamente a las ONGs que estaban allí, ¿no?, trabajando y demás. Bueno, entonces ha sido un momento para acordarnos de este recopilatorio en el que simplemente nosotros de Intangible 23 hicimos una pequeña, muy pequeña contribución seleccionando algunas canciones. Y tú te quedas de ese lanzamiento con la siguiente: Stenographic Records, de un proyecto llamado NASA Technical Station, ¿no? Sí, la verdad que mucho no puedo decir porque en realidad con la selección de los 25 canciones la verdad que conocía muy poco, y en este caso en concreto es que creo que en su día busqué después en la red a ver si encontraba algo más y no encontré absolutamente nada más. Y simplemente, bueno, tanto en aquel entonces lo seleccioné porque me gustó, y ahora a final de año, haciendo un poco de resumen, pues cayó nuevamente este tema porque me gustó simplemente. La verdad que poco puedo aportar sobre el proyecto, ¿no? En cualquier caso, pues tiene esas voces ampliadas y demás, un tema un poco de electrónica experimental, a lo mejor, ¿no?, que crea una cierta atmósfera. Sí, sí. Bueno, la selección en su conjunto era bastante electrónica, bastante... Y este en concreto, pues sí, pues sí, puede resumir incluso de alguna forma el conjunto de la obra, ¿no?, del recopilatorio, ¿no?, que era bastante, bastante electrónica, ¿no? Escuchemos entonces este tema, Stenographic Records, de NASA Technical Station, publicado dentro del recopilatorio benéfico The Sun Will Rise. Space has two meanings in Japanese. One is the traditional space referred to as universe in English. The other is of more recent origin, the region bounding the Earth. This is called space in English. There are words corresponding to this in both French and German, but in Japanese we've decided on the expression universe space. Therefore, space research in English becomes universe space research in Japanese. Unfortunately, I have no authority on the semantics of space terminology in Japanese, so let me go on with things I am more familiar with. I do not profess to know the dimensions of space or what its limits are. However, the most distant galaxy that can be detected with present-day telescopes is 10 billion light years away. The galaxy of which our sun is a part, the Milky Way, could be traversed in about 100,000 years at the speed of light. Within the Milky Way, there are many stars just like the sun, some bigger and some smaller. We estimate that there may be 200 billion. The Milky Way itself is but one of several billion galaxies that fall within the range of the largest telescope. Even the star closest to our sun is more than 4 light years distant, and if we could travel in a spaceship at a speed of 36,000 kilometers per hour, it would still take us more than 100,000 years to reach it. Astronomical numbers dwarf those that we use in everyday living. Man as the 20th century has made very great technological strides. He can circle the globe in an hour and a half, and even leave the Earth's gravitational field. Feats that used to be impossible are now simply becoming difficult. However, if we speak in terms of time and space that we can comprehend, space exploration is still a very difficult goal. For practical purposes, it is in the realm of the impossible, or only something that we can dream about. Still, do any of us feel that these dreams will not someday be fulfilled? Seguimos aquí en Intangible 23 repasando algunas de las canciones favoritas de 2011 de nuestro colaborador Miguel Acín de Onda66.com. Esta, por ejemplo, era Stenographic Records de NASA Technical Station, incluida en el recopilatorio The Sun Will Rise. Y bueno, Miguel, vamos a terminar con un disco que también está relacionado de alguna manera con los terremotos. Aquel recopilatorio de Sun Will Rise fue creado para recoger fondos destinados a las víctimas de Japón, y por su parte Mont Turner pues hizo un álbum sobre el futuro gran terremoto de California. Lo que pasa que las fechas se solaparon, ¿no? Con lo de Japón, más que con un hipotético movimiento sísmico en Estados Unidos. Sí, de hecho el disco se publicaba un par de semanas antes, creo, o un par de días antes, coincidió bastante. En principio, bueno, la Emergency Songs, ¿no?, las canciones de emergencia, que es el título del disco, sí, está dedicado, ¿no?, a... Yo en principio pensaba que era de forma general a los terremotos que habitualmente suele haber en la zona de Los Ángeles. No sé si se refería a un caso concreto. No, es que se supone que hay una teoría muy difundida de que en algún momento llegará un gran terremoto que provocará un gran cataclismo, incluso podría separar esa península del continente y demás, ¿no? Yo la idea que tenía es que trataban de generar un poco el tema de como una zona bastante habitual de terremotos. Pensaba que era, en cualquier caso, bueno, los discos de Mont Turner sí es verdad que, bueno, son trabajos conceptuales, muy temáticos. Creo que tienen pues una veintena de discos, no sé si todos publicados en internet, pero sí realizados, grabados, y eso, suele trabajar mucho pues con una idea concreta, con un tema, y lo va desarrollando y creando canciones alrededor de esa historia, y en este caso pues eso, sobre ese posible futuro terremoto en esa zona de Estados Unidos, ¿no? También hay que mencionar la colaboración muy importante de la cantante y compositora Fascinoma, que es la que pone la voz a estas canciones. Sí, yo sin duda, ya no solo por la voz, que también, porque me encantó, me parece, el disco me encantó, pero en concreto la canción esta, que es además con la que cierra el disco, que es un pequeño canto de esperanza, digamos, bueno, pues después de la tragedia hay que seguir y mirar hacia adelante, ¿no? El Start Again, este me parece una de las canciones del año, sinceramente. Ya te dije antes que es imposible, a lo mejor, porque uno no tiene la amplitud de ver todo lo publicado en el año, pero de lo que yo por lo menos descubrí, destacaría esta canción, vamos, muy por encima de, vamos, como una de las mejores canciones del año, ¿no? Este Start Again. Sí, yo incluso iría un poco más lejos, y efectivamente, aunque nadie ha escuchado todo el NetAudio, toda la música con Creative Commons que se ha publicado en 2011, pues para mí este sería el mejor disco del año incluso. Y bueno, sí, ha sido una combinación curiosa y fructífera, porque además, con mucho, me parece también el mejor disco de Mont Turner, que siempre tiene en sus trabajos ese carácter conceptual, pero vamos, que aquí ha subido el listón de manera considerable. Vamos, todas las canciones me parecen sin desperdicio. Sí, un un disco muy redondo, muy completo, incluso tratando incluso varios estilos, porque bueno, está ahí de pop, rock, pues esos temas a capella que abren y cierran el disco, con un toque de gospel incluso y de jazz, ¿no?, que rodea su disco. La verdad que sí, como dices, el listón estaba bastante alto, ¿no? Y sí, aprovecho quizá para recomendar, porque una vez que se publicó, el compañero Ictioscopio de Commons Baby, pues le realizó una entrevista que está colgada en commonsbaby.com, y que bueno, pues que habla un poco en castellano además, pues bueno, de la idea del disco, aparte de hablar un poco de su carrera, y la verdad que la entrevista pues está bastante recomendable. Un saludo, por supuesto, para Ictioscopio con su podcast, normalmente en gallego, Commons Baby, pero con ese excepcional programa de entrevista a Montaner. Bueno, pues nada, Miguel, ¿alguna cosilla más que nos quieras contar? Lo que pueda aparecer en tu blog onda66.com en próximas semanas, lo que quieras. Pues no, en principio pues seguiremos en 2012 con la misma línea que ya comenzamos retomamos un poco en mayo del 2011. Y nada, pues seguiremos compartiendo muchas canciones para todos los que pues quieran acercarse por onda66.com. Y en principio sí, vamos a adelantar que dentro de un par de días sí voy a publicar, estoy trabajando en una entrada dedicada a versiones de derecha a izquierda, creo que se va a llamar al final, pues versiones de canciones que hemos conocido de siempre y que bueno, tienen también sus versiones en el net audio, y un poco, esa será un poco la próxima entrada. Pero bueno, en definitiva, que a lo largo del 2012 pues seguiremos compartiendo esta gran cantidad de música libre que vamos descubriendo día a día. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Azim, y esperamos contar contigo el mes que viene entonces. Sí, pues muchas gracias a ti, un saludo a toda la audiencia y pues nada, hasta la próxima. Exacto, vamos entonces a escuchar ya esta última canción seleccionada por Miguel, Start Again, de Monk Turner, y Fascinoma aparece en el álbum Emergency Songs. Start again, start again, begin. Start again, everyone. Open book, open world. We don't know what will come. We just hope everyone say goodbye to our old life. It's a brand everyone say A brand new day, a brand new day, a brand new day. Start again. A veces hay que empezar de nuevo. Ese es el mensaje de esperanza en esta canción de Monk Turner y Fascinoma, que concluía su álbum Emergency Songs. Tanto un servidor como nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66 estamos de acuerdo en que es uno de los grandes discos del año. Y vamos ya con la primera de las secciones fijas de este martes en Intangible 23. La grabación histórica nos la trae la Picard Family con este tema Buffalo Gals. Buffalo gal, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gal, won't you come out tonight? Dance for the light of the moon. As I was walking down the street, down the street, down the street, pretty little girl I chanced to meet under the silvery moon. Buffalo gal, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gal, won't you come out tonight? Thanks for the light of the moon. To be my wife, be my wife, be my wife, and I'd be happy all my life. Skip to Maloo, my darling. Buffalo girls, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo girls, won't you come out tonight? Thanks for the light of the moon. I danced with a gal with a hole in the stocking, and a heel kept a rocking, and a heel kept a rocking, and a buffalo gal, won't you come out tonight? Dance for the light of the moon. Buffalo gal, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gal, won't you come out tonight? Dance for the light of the moon. Ya sabes que esta sección, la grabación histórica, nos permite recuperar canciones de hace muchísimos años, principalmente de las primeras décadas del siglo XX, que ahora se encuentran en formato digital y disponibles para su descarga gratuita desde plataformas como el archivo de internet. Esta era la Buffalo Gals de la Picard Family, nuestra grabación histórica de hoy, que se registró en enero de 1929 y apareció originalmente en un disco de 78 revoluciones por minuto. Era además una canción tradicional. La Picard Family no debieron de ser entonces los primeros en interpretarla. Y a continuación tenemos algo de buen jazz, sacado de ese segundo volumen de los recopilatorios de la Net Label 001 Records. Este es el tema Vals para Gaspar, del cuarteto de Ignacio González. Thank you. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Te traemos la mejor música de difusión libre, es decir, en descarga gratuita y legal a través de internet. Música como la del recopilatorio Réplicas, el segundo dedicado al jazz que ha sacado el sello chileno 001 Records. Y ahí encontramos este tema que acabas de escuchar, Vals para Gaspar, del cuarteto de Ignacio González. Y ahora vamos con esa otra sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Tenemos al Dr. Phipps poniendo la sintonía del momento bizarro con la interpretación tan peculiar que hace de la música de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Hoy nuestro momento bizarro lo firma The Lonesome Executive, el ejecutivo solitario, y esta canción es I Don't Love You Anymore, Ya No Te Quiero Más. Este momento bizarro, la canción I Don't Love You Anymore del ejecutivo solitario, aparece en el recopilatorio de 2010 Unheard Tweets de la net label Birdsong. Ahí se recogieron temas de artistas del sello que no encajaban en ningún otro lanzamiento y tampoco encaja en ningún parámetro. La propuesta del ejecutivo solitario graba su música con una rudimentaria grabadora y después pues le cambia la velocidad y acaba sonando como un personaje de dibujos animados, por ejemplo en esta canción que acabas de escuchar. Vamos ahora con el grupo Uppsala Solemne, ya sonó en la edición de ayer lunes, y esta es una composición más enfocada quizá hacia el post-rock, entendido por estos dos músicos, con voces ampliadas, diálogos y demás. Se titula La Aparición. La Aparición. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres y permaneció sin hacer nada, abandonado sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años. Territorio enriquecido. melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. Es ahora que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo. Y entonces, el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño, comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden en una fogata con hojas secas, la sirena de un barco nadarse al sur, el distante eco de la ciudad. Ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible, los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Cuando de pronto, dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Entramos en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23. Has escuchado el tema La aparición del EP A Furia do Vento, que el dúo Uppsala Solenne ha sacado con la label brasileña Sine Wave. Y para terminar, vamos a escuchar un fragmento, porque es una pieza muy larga, del tema Old Tape Magic, del japonés Saito Koji. Aparece en el álbum Luck, un lanzamiento de Resting Bell, que nosotros hemos seleccionado, al igual, por ejemplo, que el disco de Monk Turner, entre lo mejor de 2011. Las listas correspondientes puedes verlas todavía en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Sin más preámbulos, vamos a escuchar estos momentos iniciales del tema Old Tape Magic de Saito Koji. Thank you. con los sonidos ambientales de Saito Koji y estos primeros minutos de su tema All Time Magic. Nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Hablaremos de la colaboración que hemos empezado con la radio en internet ccradio.es. Un saludo de José García y Magualida Ojeda, que ha sido la técnico de sonido que ha estado acompañándome durante este programa. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.